y sencillo. Es un sencillo musical en formato de 12 pulgadas. Generalmente un maxi sencillo suele incluir entre 3 y 5 canciones. Este tipo de discos es un preludio de un posterior LP. Es muy común incluir en la cara B del maxi sencillo canciones inéditas o si no también, canciones que quedaron descartadas del álbum. Nine. Doch. Ja.